Me amarro un yunque a la barriga y me tiro cuesta abajo hasta el último suspiro. Rueda mi cuerpo por lotes baldíos, avenidas, potreros y caseríos. Mi fosa la taparon con la tierra del olvido. Madre buitre, muerte in vitro. No encontraron huesos, ni mi muela de oro, ni mi prótesis de plomo. Madre buitre, muerte in vitro.